¡Atención! Líder Music Chile presenta DJs en acción. Estoy llamando de Miami, está DJ Cool B. Ráfaga Mega Mix. Loco, mírame, por favor. Cuando tú, cuando...